¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez de Frontera Radio y a Radio Arcos, emisora municipal. Y también saludamos a las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de informática, de física, de química, de matemática, de literatura, de historia, como siempre decimos, menos de horóscopos y menos del corazón, casi de todo. Saludos de Alfonso Saborido, que está del cristal para adentro. Los físicos algún día nos explicarán por qué nos podemos ver a través de los cristales, ¿eh? Y la importancia del cristal en la astronomía. O del vidrio. No es lo mismo un vidrio con cristal. Ya tenemos tema, ¿eh? Que me enrollo. Saludos de Alfonso Saborido, de cristal para acá y del cristal para afuera. Don Antonio Ruiz, buenas noches. No, buenas noches no. Ahora sí son buenas noches. Hola, buenas noches. No le doy a usted la potencia. Pues el botón de toda la semana. Pues el botón de toda la semana. Como usted no grite. Estoy acostumbrado a mi botón y me han puesto otro botón. Y como digo, el burro por el carril. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Es que estoy contando una cosa. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don Avelino Sáez, buenas noches. Buenas noches a Jerez y a la Sierra. Y al mundo. Y al ciberespacio. Y al ciberespacio. Anda. Estoy contando. He empezado hablando de la importancia de los cristales, de que todos los que estamos aquí, bueno, saludos al público, a Gloria y a sus padres que están aquí en las gradas hoy aquí con nosotros, sus padres no solamente oyentes de este programa, sino de todo Frontera Radio, su flamenco, la copla y todo lo que hacemos. Y estaba yo contando los cristales y la importancia de los cristales, porque todos los que estamos aquí tenemos gafas, excepto un traidor que se las ha quitado, pero que las tuvo. Las tuvo. ¿El amigo de Lino? Y bien hermosa. Pues sí, chincha rabia. Y Lito, que ha hecho tu mejor con tu gafa. Lo mejor que hice en esta vida. Sí. Que no solo tengo un defecto ocular, sino varios. Entonces, uno de ellos es que no veo de cerca bien. Ya. No acomodo el ojo y me la tengo que quitar cuando leo. Yo estoy ahora con las gafas progresivas estas. Sí. Y si algún día escucháis que me he caído por una escalera, echaré la culpa a la gafa, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo que decían, yo también lo sufro, Alfonso. Es muy cómodo para leer, para mirar a lejos, pero como vas en una escalera, el pie no calcula. Hay que educarse, sí, es verdad. Te sí, tienes sí. que acostumbrar, gente. Y si vas a un Carrefour, a un Hipercor, un mareo ahí horroroso, ¿no? Tenéis que los físicos mejorar esas cosas, ¿eh? Es verdad, hay que estudiarlo. Porque para lo que para lo que vale una gafa, un dinerá, No deben de tener tecnología punta, problemas. ¿Ha mejorado? ¿Hay una operación? No. ¿Qué es por dónde tú has ido, no? El tema de... Claro, yo dije, las gafas me cuestan 500 euros. ¿Y la operación? La operación me cuesta 1000 y pico. Digo, ¿cuántas gafas me tendré que comprar en mi vida? Digo, a ver, ¿qué era, miopía, Belino? Miopía. Sí, 1000 y pico, el mejor de los casos. Luego puedes tener que pagarte el viaje a Lourdes y todas las cosas, si sale mal, ¿no? Bueno, una apuesta. Como muestra un botón. No, sí, ya. Bueno, es que la miopía, por lo visto, es bastante sencillo. Sí, sí. Es más otros tipos de... Es por más ejemplo, complica. Mi mujer tenía hipermetropía. Eso es lo que tengo yo. Los más complicado. ¿Tú no eres miope, Alfonso? No, yo hipermetrope. Ah. Se operó también con otro tipo, o sea, cirugía con bisturí. Sí. También en 5 minutos, 10 minutos, una cosa así. Y nada, ya queda muy bien también. Pero eso sí tiene más riesgo. Pero la miopía ya lo hacen ellos con los ojos vendados. Yo la verdad que todavía no me he enterado de que nadie se haya quedado sin vista porque se haya operado. No, la verdad es que... No, prácticamente con los vendados, porque primero te hacen unas pruebas de morfología del ojo, de profundidad, de no sé qué, y esos datos los meten en el láser, de tal manera que el láser prácticamente lo pone y el láser ya sabe lo que tiene que hacer. Hombre, pero tú eres joven y no tienes problema, pero en mi caso, que tengo ya cierta edad, si me opero de miopía... Tendré que seguir con gafas, aunque me opere, por la vista cansada. Sí, probablemente. Pues entonces, y a mí me lo dijeron sale de también. Guatemala y entra en Guatepeo. No es lo mismo. No es lo mismo tener unas gafillas para leer que para todo. Claro, y para la playa, y no ves, y se te rayan rompen las gafas y no puedes hacer absolutamente nada. No es lo mismo. Sí, que tiene su ventaja. Como Antonio es el último que ha llegado así al grupo, pues continuamente lo estamos examinando para ver si es una persona adecuada al nivel que tenemos aquí. Me someten a unas pruebas muy duras. La pregunta sería, Antonio, ¿cuál es el instrumento óptico más importante para el astrónomo? Supongo que telescopio, o si no va con... Espérate, déjame pensar, ¿el instrumento óptico? Sí. Bueno, el ojo, los ojos. Eso de entrada. El órgano, dijo. El órgano. Sí, los ojos no puede ver a través de ninguna otra cosa. Efectivamente. ¿Vale? Los prismáticos 6x1. Los prismáticos 6x1. Bueno, hay que decir que para el astrónomo aficionado... 1x6, perdón, 1x6. ¿Sí? Para el astrónomo aficionado, porque para el astrónomo profesional no sería a lo mejor necesario, puesto que la mayoría de los telescopios profesionales no se mira por ningún agujero y no se ve ningún trozo de espacio. Son todos datos de ordenador. Claro. ¿Sabes? O sea, que sabiendo braille... Sí. Se podría hacer algo. Oye, se podría ser astrónomo profesional. Lo que no se podría es aficionado. Abelino, ¿te acuerdas? A nosotros nos gusta tanto el cine y la novela. En Contact, de Carl Sagan, uno de los protagonistas era ciego. Ah, no me acuerdo de ese. ¿Me acordáis? En Contact. Sí, hombre, la película, sí, lo que de protagonista ciego, no me acuerdo. Sí, uno de ellos. Sí, hombre, era ciego, que la era el señal, que escuchaba realmente el sonido y decía, números primos. Sí, hombre, sí, es verdad. La secuencia de sonidos son al tener el oído más desarrollado. Claro. Y conozco, tuvimos un oyente que no veía. Y les gusta la astronomía. Y dice, ¿una persona ciega le puede gustar? Pues sí, ¿por qué no? Y entonces la manera que las personas invidentes consiguen aprender el cielo son, por ejemplo, tú le pones un plano del cielo y en cada estrella le pones un garbancito. Y entonces ellos van tocando y se hacen una idea de cómo es el cielo, ¿no? Y fácil. Hay que tener ganas y voluntad. Sí, hay que tener ganas, sí. Bueno, pues vamos a hablar primero de los instrumentos ópticos, que ya hemos hablado muchísimo en este programa que venimos haciendo desde el 99, pero muchas personas que nos escuchan en Arcos, en la sierra o a través de internet no lo saben. Y vamos a hablar de algo que en las navidades se da mucho, y es el regalo típico a un astrónomo. Todo el mundo piensa que es un telescopio, que no tiene por qué. No tiene por qué. Se incorpora nuestro compañero Joaquín, que viene del trabajo. Buenas noches. Y se le agradece que después de trabajar se venga para acá. Se disfruta. Eso es verdad, lo que decía, se relaciona mucho con los astrónomos aficionados, que todos tenemos que tener un telescopio. No tiene por qué. A mí el telescopio, por ejemplo, a mí no me gusta. Me gustan, sin embargo, los prismáticos. Entonces, cuando queremos comprar un aparatito de estos, nos encontramos primero que son costosos. Son caros. Aunque luego hay unas gangas, que también hablaremos de ellas, Pero cuando un astrónomo aficionado, nosotros aquí en la agrupación lo que aconsejamos es que antes de comprar cualquier aparato se ponga en contacto con su agrupación más cercana. Si está aquí en la provincia de Cádiz, recordamos que en Jerez está Magallanes, en el puerto está la agrupación del puerto de Santa María, en San Fernando está la agrupación de San Fernando y en Cádiz está la agrupación de Hércules de Cádiz, ¿no? O, bueno, y si no, buscan por internet en Sevilla, en Andalucía hay muchísimas agrupaciones. Y que pregunten qué necesitan y sobre todo que vean y comprueben que lo que ellos quieren es lo que realmente esperan, ¿no? Porque a lo mejor te gastas un dinero en un telescopio y luego pues, no te sirve, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y me han regalado un telescopio por Navidad. Y sí, ¿cuál? Es un Celestron. ¿Y cómo es? ¿Es grande? ¿Largo? Y bueno, pero grande, largo, yo qué sé, si largo, un tubo largo. Pero no veo bien. Claro, no ves bien porque no ves bien. Astrónomo aficionado, lo primero que tenemos que hacer para mirar al cielo es utilizar nuestros ojos, ¿vale? Sí. Los que necesitamos gafas, pues utilizar nuestras gafas. Porque sobre todo los miopes que tienen que mirar a lejos. Los hipermetropes no tenemos ese problema. El primer instrumento no es óptico. No es óptico. Es aquel que tiene... Es un planisferio. Un planisferio. Con los ojos y un planisferio, así se tiene que empezar. Porque sin nada de meterse en óptica. El gran problema del astrónomo novato que se... O novata que se acerca a mirar al cielo es que miro, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué miro? Es enterarte qué es lo que estás viendo. El tener, claro, que alguien de que lleve ya unos cuantos, mucho más tiempo que el que entra, te asesore sobre lo que se puede ver y qué es lo que estás viendo, porque a entender los objetos celestes es cuando les empieza a querer verlos, cuando ya los entiendes, cuando no sabes lo que estás mirando... Te puedes aburrir en un momento, ¿no? Glosario, como dicen en los libros antiguos, glosario para el astrónomo. Es que aquí hablamos y mucha gente no, más no nos entiende. Los objetos celestes no son objetos de color celestes. No. Celestes es porque están en el cielo. Ahí va. Cuando jovencito, que nosotros tenemos. Yo me guía con los objetos celestes que eran celestes. En el lenguaje castellano no está la diferencia. La diferencia o como está en el inglés, que el cielo para nosotros tiene dos significados, claro, principales. Uh-huh. El sentido religioso y el físico, digamos, el del. Para ellos, los anglosajones tienen dos palabras, nosotros nada más tenemos una. Nos estamos refiriendo solo Al firmamento. A la bóveda. Bueno, pues ya nos hemos apuntado a la agrupación Magallanes. Nos han dado un cursillo de iniciación. Ya sabemos perfectamente conocer. Se ha pagado la cuota correspondiente. Que estamos en plena época. El tesorero no ahí, inciso ahí, para ahí. Recordar. Los señores socios. El tesorero acaba de hacer su función, claro está. No será. Usted se calla. Cuando ya sabemos mirar, sabemos buscar, además no vamos a estar solos, si estamos en una agrupación siempre vamos a tener un guía al lado, decidimos comprarnos algún aparatito, unos prismáticos. Y mucha gente pensará, ¿los prismáticos? Los prismáticos tienen muy buen uso para el cielo, ¿eh? Sí. ¿Qué son unos prismáticos? Hablando de todo un poco. ¿Cómo se definirían unos prismáticos? Unos anteojos de toda la vida. Dos pequeños telescopios unidos con la separación justa para que tiene tus dos ojos. Se llaman prismáticos porque lo que hacen cuando normalmente la luz atraviesa un instrumento óptico, la vuelve del revés. Normalmente casi todas las geometrías de cómo está hecho el telescopio por dentro, la mayoría los vuelve del revés. El prismático tiene un prisma, que por eso se llama prismático, que hace que la imagen salga derecha. Y eso lo que hace es que el prismático sea muy versátil. Lo mismo sirve para astronomía que para ver pajaritos, que para ver acercar algo lejano, como telescopio playa, para terrestre, ¿no? Y la como vecina. Telescopio celeste. Después, la astronomía tiene la ventaja de que si ves algo invertido tampoco importa demasiado, claro, porque claro, la mayoría de los objetos suelen ser redondos, uh-huh, y da igual ver una cosa redonda boca abajo que boca arriba, porque da igual. O entonces, derecha izquierda, que también te lo invierte en derecha izquierda. Hay telescopios que invierten solo izquierda derecha o incluso izquierda derecha y arriba abajo, te lo vuelve completamente del revés según cómo esté fabricado. Eso es. Después estás viendo la luna con el telescopio y tienes el mapa de la luna al lado y dices, no encuentro ni logo lo que estoy buscando, y es porque está vuelto, claro, del revés y de derecha a izquierda, y te haces un follón. Pues los prismáticos, los que nosotros solemos aconsejar, los prismáticos tienen, para diferenciar uno de otro, tienen dos números separados por un por. El primer número indica los aumentos, y el segundo indica el diámetro en milímetros de la lente mayor, que se llama objetivo siempre. Cuando hablemos de objetivo es siempre la lente mayor, la última o la primera que le entra a la luz. Eso es, la más alejada del ojo. La más alejada del ojo. Entonces nosotros, por el tema de aprovechar la máxima luminosidad que pueda dar el cielo, que es bastante poca, se recomiendan siempre un par de modelos de prismáticos, que son o bien los 6x50 o los 10x50 o 7, 6... Mínimo 6 y máximo 10. Uh-huh. Eso hace... lo recomendamos por lo siguiente, porque el diámetro de salida de la luz es equivalente a la del ojo cuando está en oscuridad. Para que un poquito de óptica fisiológica, uh-huh, ya que estoy, para que no se pierda la gente. El ojo tiene un diafragma, que es una cosa que se encoge o se estira según la cantidad de luz que le llega. Es la pupila. La pupila en luz natural se encoge porque demasiada luz dañaría las células que son las que reciben la luminosidad. Lo que pasa al astrónomo de noche es que hay muy poca luz y entonces tenemos la pupila abierta al máximo. Y el ojo humano tiene un tope para esa pupila, que son 6 milímetros, más o menos. Si estamos en el campo, mirando con nuestras pupilas dilatadas, ¿no?, mirando al cielo oscuro, uh-huh, una noche sin luna, sí, y un fumador enciende un mechero, ¿qué pasa? El mechero fastidia bastante. Porque se cierra la pupila otra vez, ¿no? Sí, se cierra. La única técnica... llega el rezagado con el coche con la luz larga. Eso ya es criminal. Eso, lo del mechero, bueno, más o menos. Pero lo de una luz corta, una larga viniendo cerca, eso ya es 10 minutos tirado a la basura, porque más o menos es lo que se tarda el ojo en acostumbrarse a la máxima oscuridad, 10 minutos. La única luz que no molesta, que si alguien novato se acerca al donde nosotros solemos hacer las observaciones, verá que casi todo el mundo lleva luz roja. Y no es porque esté de moda, ni porque sea más barata, ni no, sino porque... Bueno, aparte. Bueno, aparte. Yo llevo ya de linterna de LED rojo tirada a la basura, porque que dicen que... No las tire. Que lleva mucho tiempo de moda. No las tire. No están tirados, pero bueno, que no funciona. Los LEDs dicen que funcionan siempre y es mentira, se van. Uh-huh. La luz roja no causa que se contraiga la pupila. Así que si hay algo que señalar o hay algo que buscar, tener libros y hay que consultar, pues luz roja al canto. Un mero celofán... puesto delante de una linterna, ya hace... un celofán rojo delante, uh-huh, de una linterna, si uno no tiene LED y esas cosas, pues es suficiente. Sí. Hay que decir que estamos hablando de prismático para la astronomía, pero la ventaja que tiene el prismático es que también sirve, claro, para el campo, ¿no? Para ver, claro, pájaros, para ver el paisaje. Uh-huh. Por eso, porque se ve derecho. Claro. Y hay más, aunque no hacemos publicidad, pero aquí es necesario hablar de marca. ¿Es importante la marca en un prismático o no? Sí, la marca implica que el fabricante tenga más o menos cuidado según el precio final del producto que quiera, porque cada uno atiende a un rango de precios, ¿no? Hay marcas que cuidan la calidad mucho más, hay que pagarla. Más caro. Calidad óptica, ¿te refieres? Calidad, ¿no?, óptica. De la porque lente, porque la, el tema de cómo está hecho el prismático es igual, el caro que el barato. El diseño es el mismo. El único que el objetivo puede ser más grande o más pequeño, pero el diseño es el mismo. El que vale tropecientos que el que vale baratito. Pero que el que vale caro se supone, y es verdad, que le da más calidad a la lente. La lente hay que cuidarla mucho de que sea de buena calidad. Yo sufro mucho. Valen cualquiera, pero... Es uno de mis grandes sufrimientos. Yo me compré unos prismáticos y al poco tiempo el señor Espí se compró otros y tenía los cristales rojitos. Me dio mucho coraje. ¿Por qué? Y me da... Digo, bueno, ¿y qué pasa? Sí, pero el rojito no... Para de noche no, que nos hace mucho... ¿Eso falta. Para qué es? Es un recubrimiento que tiene antirreflejante. Un recubrimiento que tiene antirreflejante el prismático. Que elimina luces parásitas, de laterales y demás, pero que realmente si lo va a usar de noche, de día puede ser que sí, hay mucho resplandor y elimina, pero ese tono rojizo que se ve en los prismáticos, la verdad es que no hace que sea más buena la lente, claro, es un tratamiento antirreflejante que es lleva. Más útil a un cazador que a un astrónomo. Que a un astrónomo. ¿Y cuántos aumentos recomienda? ¿Recomienda que sea variable, y por un lado, y después... ¿Qué aumento máximo podríamos soportar en un prismático para que no nos tiemble, el uso no nos afecte? Dependiendo del pulso que tengamos, claro. Por el tema de los aumentos, como he dicho, viene en el primer número de... Nosotros diremos prismático 6x50. Por ejemplo, comparamos un 6x50 con un 10x50, es mejor un 6x50. O un 7. ¿Es menos o más aumento? Menos aumento. Es menos aumento, pero... 6 son los aumentos o sí. El 50. No, el 50 no, sí. Es el... La abertura es el diámetro y 6 es el aumento. Lo de los aumentos hay que tener mucho cuidado. No se ve 6 veces más grande, sino como si estuviera 6 veces más cerca, que no es lo mismo. O sea que si miro a Andrómeda la voy a ver igual. No. Varía prácticamente un 10x50 y un 6x50 mirando a una galaxia. Pues yo me creía que era eso 6 veces más grande. No. Pues no. De 6, de B Andrómeda, 6 veces a 10, eso sería una panacea. No. Lo que iba era... Ya se me ha ido... No, está hablando el del tema pulso, de los aumentos. De los aumentos. Sí. Los aumentos es peor, no hace falta poner muchos. Es, o sea, peor. Para uno prismático, es mejor que sea muy luminoso, es decir, que entre mucha luz a que se vean las cosas. Intentes que sean muy grandes. O sea, 7x50 es perfecto, pero lo que decía antes Lito, que el 7x50 tiene una salida de pupila, creo que de 6, que más o menos es el máximo diámetro del ojo en reposo. Salida de pupila es el diámetro de la lente ocular. La pupila de salida es el diámetro del rayo de luz que sale por el... Ya, y eso serían 6 milímetros. Claro, entonces cuanto más aumento, el diámetro es más chico, y aprovecha menos tu ojo la luz. Entonces un 7x50, un 10x50 más o menos. Yo tengo, por ejemplo, 10x50. Yo tengo unos 7x50. Él tiene 7x50 y son buenos. Ahora, hay algunos otros que ya ves 30x50, 15x... Mucho aumento para solamente 50 de diámetro, ¿vale? Entonces eso es lo que estaba diciendo Manuel, que 7x50... Y 10x50 más o menos bien. De todas maneras también tenemos... Me acuerdo que una vez José Luis Parra nos comentó un día allí en el campo que él había hecho unas cuentas y que el 7x50 aquí no era bueno. Que aquí es mejor el 10x50 y es porque la contaminación lumínica que tenemos no aprovechamos toda la pupila de salida que tenemos, y entonces el 10x50 era ideal para estos cielos. Pues maestros. Yo tuve los primeros que yo tuve, que por cierto, la mitad de ellos está en la abuela como buscador, era un 8x40. 8x40, sí, me acuerdo yo de aquello. 8x40. Me hizo el avión. Sí, es un poquito más chiquitito, tipo de caza. Tipo, sí, me acuerdo yo de aquellos primáticos que la mitad terminaron siendo el buscador de la abuela. ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha contaminación en nuestra zona? Claro, por Jerez hay contaminación lumínica y entonces, pues como. Y sí, cada vez más. Sí, sí, cada vez más. Si tú te vas a un cielo oscuro, oscuro, los 7x50 los aprovechas a tope. O cualquier otro que. De ese tipo, pues no sé si era 8x56, hay otro que es la misma relación, en fin. Y entonces, para los amigos de la sierra que nos escuchan, le vendría mejor un 6 o un 7, un 7, 7 por 50. Y a nosotros de la ciudad, más bien un 8, por ejemplo. Un 8, un 10, sí. Oye, y estos que venden, que creo que Antonio ha dicho que tú le cambias un pijito, le cambias los aumentos. Tiene zoom, sí, el zoom. Eso, cuanto más tiesto tienes, más fácil se rompe, más, ¿no? Fácil de que... Que se termine fastidiando, sí. Otra cosa que quería comentar con los aumentos es que no solo el otro inconveniente que tiene aumentar los aumentos, o sea, coger uno con más aumento, es que no solo te aumenta, tú puedes decir, ah, pues me conviene ver los objetos celestes más grandes o así los veo con más detalle. Es que los aumentos aumentan todo, hasta las vibraciones. Entonces, si el prismático pesa mucho y lo estás cogiendo a pulso, un 7x50 le notas menos la vibración que a un 10x50, porque esos 3 puntos de aumento más, la vibración te la ha multiplicado por 3. Entonces, ya hay que jugar con el peso del prismático y los aumentos. O bien con un apoyo ya, estable. Si ya, claro, cuando no se puede. ¿Trípode de algún tipo? Cuando ya ves que la vibración a pulso es demasiada, pues. Un trípode. Trípode. Pregunta relacionada con antes cuando hablábamos con las gafas. Los que tenemos gafas, ¿nos tenemos que quitar las gafas para mirar por prismático? ¿O el prismático nos corrige nuestro defecto visual? No, lo único que tienes que hacer es volver hacia atrás las lengüetitas de los oculares. Sí, que son de y plástico. Y entonces acomodas la posición del ojo, porque lo que hace la gafa, no, aparte de corregirte tu defecto ocular, es alejarte la posición natural del prismático. Del prismático. Tú cuando no tienes gafa, te pegas el ocular al ojo, al boquete, bueno, a la parte del ojo. Si tienes un cristal delante, no puedes. Entonces, la posición del prismático se queda hacia adelante. Y se ve el agujerito más chico, más cómodo. Claro, no te llega correctamente. Para corregir, eso está pensado en los prismáticos y lo que hace para no tenerte que quitar las gafas, porque hay defectos oculares que no importa quitarte las gafas y ver con. Por ejemplo, a mí no me importa, como soy hipermetrope, yo al lejos veo bien, me puedo quitar las gafas, que no pasa pero nada. Pero el que es muy, por ejemplo, que tiene astigmatismo, ese como no tenga gafas no se lo corrige. O sea, una persona que tenga mucho astigmatismo ve muy mal en cuanto se quita las gafas, pero muy, muy mal en todas circunstancias, lejos, cerca, mediano. Entonces, esa persona no se debería quitar las gafas para ver. Por lo tanto, mirando con prismático, tiene la solución que es doblar las lengüetas hacia afuera, las lengüetas de los oculares, el prismático, la salida del prismático se queda más cerca y corrige esa pequeña distancia que le impide el cristal acercarte. O sea que está todo pensado. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando me trajeron los Reyes chiquitillos los prismáticos, era una bolsita que traía con sales. Sílica gel. Exacto, sílica gel. Para la humedad. Eso es necesario, los aparatos. Sí. Porque un prismático se nos puede empañar. Claro, si coge humedad, sobre todo por dentro, se empaña por dentro y no hay quien lo pueda. No sé si hay algún caso referido en alguna revista o algo de alguien que se le haya metido un grillo en un prismático. No lo sé. No. Luego hablaremos con los otros instrumentos ópticos. Puede ser que. Hay casos registrados de grillos en telescopios. Pero en prismático. Y en un Cassegrain también se han metido. ¿En un Cassegrain? Sí, sí, sí. Luego hablaremos de eso. Bueno, y si yo me quiero comprar unos prismáticos, ¿a dónde me voy? ¿A un supermercado? ¿A una óptica? ¿Me lo compro por correo? ¿Cómo hago? ¿O me voy a unas ofertas que hay un supermercado alemán que lo saca de vez en cuando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Publicidad un poquito? Bueno, más o menos. Pues una, no por una tienda. Intentemos no decir marcas. Una tienda que entiendan de por ejemplo, de fotografía. Sí. En grandes almacenes, en la sección de fotografía, cámaras de vídeo, de foto, eso suele haber alguien que sepa un poquito de esto, y hay prismático en grandes superficies. Y si vas a una óptica normal también, que tengan tema de fotografía y demás, pues también suelen tener este tipo de aparatos. Y también lo hay en revistas especializadas. Claro, no, por internet sabes que se puede comprar cualquier revista especializada, vienen. Vienen páginas web de venta de telescopios y de prismáticos. Y por entonces, supuesto. Vale, y si no, que esperen a la oferta del líder y se compren el del líder. Cuando sale uno muy baratito que está muy bien, pues ese es bueno. Que lo que importa también, que no lo hemos dicho. No, 5 euros, 20. No lo hemos dicho, que no miremos al sol, ¿no? De día. Ni se nos ocurra. Con prismático. Nunca. Con absolutamente no se debe mirar a simple vista. A simple vista, ni mucho menos con ningún instrumento óptico. Claro. Prohibido. Al aumentar enormemente la cantidad de... No aumenta, te acerca, ¿no? Bueno, ¿no? Aumenta la cantidad de... Aumenta, ¿no? Sí, aumenta. De luz que te va a entrar en el ojo. La cantidad de luz que entra se concentra tipo lupa y te fríe. Toda la luz que entraría en 50 milímetros te entra en 6. Claro. Entonces te fríe la retina. Y los dos, porque por telescopio pierdes un ojo, pero... Sí, pero lo peor, no te enteras. Claro. Las quemaduras no duelen. Exactamente. La retina no tiene... No tiene nervio... Bueno, y en el cielo, con prismático... ¿Qué podemos ver? Porque estamos hablando mucho prismático, pero muchísimas cosas. ¿Qué podemos ver? Muchísimas cosas. Hay libros enteros dedicados a astronomía con prismáticos. Astronomía con prismáticos. ¿Qué puede ver usted con prismáticos? Por ejemplo. Hay libros enteros. Por ejemplo, ¿qué puedo ver? Yo, hay una cosa que me gusta mucho un prismático. Uno, hay dos cosas. Tres cosas. Sigue. Bueno, la primera, que a mí con prismático, además lo descubrí yo solo sin saber lo que era, es precioso y a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho. La estrella Vega, la protagonista de Contact, pues al lado, en la constelación de Lira, en verano se ve, tiene, que solamente se ve con prismático, a simple vista no, dos estrellitas juntitas, doble muy bonita. Muy graciosa, que me apan dos ojitos ahí mirando tal lado de Vega, que es la doble Epsilon de Lira. Eso, un prismático es precioso. Yo este sábado estuve con los prismáticos de mi suegro Tomás. Que te abandonaron la agrupación. En el campo. La agrupación se fue, te dejaron solito. Me dejaron solo. Ya habrá más ocasiones. Lo importante es que salgan. Y que no haya nubes. Y probé porque nunca había mirado con prismáticos. Y entonces me puse en una verja para que estuviera estable. Los encajé en la verja porque si no. Y lo hice de trípode. Y miré a Júpiter. Y efectivamente, lo vi perfectamente y le veía además dos lunas. Uh-huh. Júpiter y dos de sus lunas, simplemente con los prismáticos. Me quedé y anda. Sí, perfectamente con prismáticos. La luna, por supuesto, se veía perfectamente, claro. Y después probé y también vi la nebulosa de Orión. Ah, claro. Uh-huh. Sí, también. Que con toda claridad. Y ya no seguí más porque no sabía qué mirar en ese momento porque no tenía nada más. No tenía ningún plano ni nada. Le robé el prismático y me salí fuera un momento. En verano, la percha. En verano es la percha, ¿no? Uh-huh. Se ve muy bonita con prismático. Claro, y otros muchísimos. ¿Cómo se llama? Ejemplo, el cúmulo de... Que no, un cúmulo. También esto, ¿cómo se llama? Las Pléyades son muy bonitas en prismático. Bonita, sí. Y el cúmulo doble muy bonito con prismático. Sí. También esto, ver... Cúmulo doble de Perseo con prismático, sí, que es un objeto bastante grande que por telescopio la mayoría de veces no llegas a apreciarlo en su totalidad. Y con prismático sí. Y hay, ya te digo, muchísimos objetos. Por ejemplo, también mirar en el carro, mirar Mizar y Alcor. Eso es. Que con prismático se desdobla muy bien. Hay muchas dobles muy simpáticas que con un simple prismático se llegan a ver bien. Bueno, después yo he visto con los míos, que ya os digo que son unos 10x50. Y la gran olvidada por esta agrupación. La luna. Sí. Yo he visto el M13, el cúmulo de globular, se ve perfectamente con unos prismáticos 10x50. Andrómeda, se lleva su manchita. No gran cosa, pero se ve. Vamos, ya estamos hablando de objetos más pequeñitos, ¿no? Y hay muchísimas cosas que se pueden ver. Y tipo así, asterismo, bueno, como tú dices, otra cosa, la percha, todo sí, eso. Otra cosa impresionante de ver con prismático, que ahí te deja alucinado, es cuando en verano, o en invierno, está el tiempo bueno, la Vía Láctea. Sí. La Vía Láctea con prismático. Echar una vista a la Vía Láctea. A la Vía Láctea, a la parte en verano, que son las noches más apacibles, más benignas para observar. Darte un paseo por prismáticos por Sagitario y Escorpio es una pasada total. Sí. Vamos, es de lo mejorcito que se puede ver. Mi favorito es el doble de Perseo con prismático, pero quitando ese objeto de Perseo, Sagitario entero, por donde mire, porque Sagitario es el centro de la galaxia y hay manchones de estrellas y una densidad de estrellas que con prismático se aprecia estupendamente. Y en Escorpio también hay unos cuantos. ¿Y si puedes encalar alto? Sin prismático. Sin prismático se aprecia. Bueno, pues hacemos una pausita, si os parece. Muy bien. Y nos vamos a ir ahora luego a los hermanos mayores de la óptica, que son los telescopios, que ahí sí hay que hablar mucho. Y lo hacemos dentro de un ratito, cuando vamos a escuchar, como están aquí los padres de Gloria. Y su madre, que se llama Gloria también, le gusta la copla, ¿eh? Le he preguntado yo que quién le gusta. Me ha comentado que Rocío Jurado, que le gusta. Rocío Jurado, le gusta. Le digo, oh, mis hombres, ya. A mí me encanta también. Y la canción que voy a poner, yo no sé si ella, seguro que la ha escuchado, pero se la ponen muy poco en otra emisora y a mí me encanta. Que es una nana. La de No llores, ¿cómo era? No cierres los ojos, niños. ¿Sabes cuál es, no? Por cuanto la escuche, te la vas a acordar y es preciosa. Venimos en poquito tiempo, en 4 minutitos. Si tires piedras, que verte dormir.

crecen, no bajan, o sea que... Podemos crear una cuenta eBay y... Dona. Tesorero. Mándanos un mensajito. Tesorero está fatal. ¿Cómo? Es que estamos en plena campaña y la cosa está muy mala, ¿sabes? Plena de campaña. A ver si os dignáis a escribir algo en el muro de... No, en el mundo de las lamentaciones. Ahí va. Bueno, vamos, antes de empezar a hablar con los telescopios, vamos a recordar un poquito cómo se encuentra el cielo. Mercurio, dicen que ya se puede ver en el crepúsculo matutino, en el este, claro, si es el crepúsculo matutino, no puede ser otro sitio. En la constelación de Sagitario, con una magnitud de 0,14. Eso tiene que ser casi imposible. Tiene que tener tú un horizonte muy limpio, ¿no? O sea, subir, yo qué sé, es complicadísimo ver Mercurio. Venus no se puede ver porque está muy próximo al Sol con respecto a la Tierra, ¿no? Desde donde miramos. Marte es visible toda la noche. Recordamos que, aunque hay un lío monumental, no sé si José Luis, que tú también te metes en los foros, la gente no se pone de acuerdo cuando va a ser la oposición de Marte. Unos dicen que el 25 y otros dicen que el 29 de enero. Lo cierto, para no equivocarnos, que este mes de enero Marte va a estar muy cerca. Al final de mes va a estar cerca, sí, de los momentos más cercanos a la Tierra, ¿no? Con lo cual se puede ver con telescopio, con prismático sobre Marte, pero no se le saca en detalle. No se saca ningún partido. Pero con telescopio sí ya se le saca, ahora hablaremos. Júpiter también se ve al comienzo de la noche, en la constelación de Acuario, en el oeste, uno de los planetas que más brilla, con menos 2 de magnitud. Recordemos que cuanto mayor sea la negatividad de la magnitud, más brilla el astro. Un astro que brilla menos 4 brilla más que uno que brilla menos 2 y brilla más que uno que brille 3, por decirlo así, ¿no? El rey de los anillos, el señor de los anillos, visible en la segunda mitad de la noche, Saturno. Por cierto, no sé si os lo llegué a mandar, pero la nave Cassini ha sacado una foto de... Es un eclipse, claro, depende de dónde esté la nave, ¿no? De Titán, que es el satélite más grande de Saturno, y por detrás le está saliendo el satélite Tetis, con ese cráter grandísimo que tiene, que ocupa las dos quintas partes del satélite, uh-huh. Y es una foto, no sé si la habéis visto, no la he mandado, ¿no? No la he mandado, he tenido intención de mandarlo y no lo he puesto. Es maravilloso, la verdad, verlo, ¿eh? Y luego, ya los planetas más lejanos, Urano y Neptuno, que ya son invisibles a los humanos, pues Urano se puede ver visible al comienzo de la noche, ¿vale? Y de Neptuno no puedo decirlo porque Windows me acaba de dejar la pantalla en blanco. En breves momentos aparecerá la información. Quiero hacer una aclaración. Sí, dígame. Sobre el tránsito de Venus del 6 de junio del 2012. Sí. Que no es visible para nosotros. ¿Que no? Es verdad. No. Bueno, pues dinos ¿dónde? ¿A dónde no tenemos que ir? La mejor zona vamos para verlo, el Pacífico. Sí, señor. Pues vámonos para allá, que así hacemos que la derramita y vamos. Derramita para allá al Pacífico, por lo visto aquí, cuando sale el sol, está ya prácticamente terminado, si no ha terminado el tránsito. Así la que, isla de Pascua. También podemos hacer una cosa. Como decía nuestro amigo del diario de Jerez, nos levantamos a las 5 de la mañana y, vemos, y vemos el tránsito de Venus. Y vemos el sol a las 5 de la mañana. Ahí está. No seas malo. Bueno, telescopio. Me quiero comprar un telescopio. Uy, qué cosa más complicada. Alfonso, tú también, hijo mío. No, yo no me voy a comprar un telescopio en la vida. Primero porque la agrupación astronómica, una de las funciones que tiene es tener telescopio. Con lo que decimos, que alguien se quiere comprar un telescopio, que se venga a la agrupación, le enseñamos lo que hay, lo que se ve, que mire por los que nuestros, mire, qué tipo de cosas quiere, claro, ver. Y luego dice, pues me gusta, me convence, pues me compro uno. O dice, pues vaya timo esto, se ve en blanco y negro, pues. Somos una agrupación modesta, pero hemos de decir que tenemos todos los tipos de telescopios para que pueda escoger y cuál le gusta más, cuál es, según lo que le termine la parte de la astronomía que más le interese, tiene, cada uno tiene su telescopio favorito, así que antes de meterse en un desembolso importante... Ahora, eso... el telescopio es un instrumento que se le atribuye la invención a Galileo, aunque ya antes había... Ahora las últimas incluso vienen por un español, ¿sí? Que ni siquiera el holandés. O sea, bueno. Están investigando, llegando hasta los primeros modelos que hubo. El caso fundamental de todo esto es que lo inventara él o hiciera uso de él, es el primero que miró los cielos y investigó con un telescopio. Y lo mejoró incluso también. Lo mejoró y vio que servía para astronomía, que no era... Y para hacer ciencia, juguetito. No un juguetito que la gente lo tenía como eso, como mera... Bueno, más que un juguetito, era un instrumento que querían vender con utilidad militar. Para la guerra, ¿no? Correcto. Para ver a los enemigos. Para ver venir al enemigo desde lejos y esté preparado. A mí me hicieron alguna pregunta, dice, pero esto... Esto lo traspuesto, y con lo traspuesto, ¿cómo? O sea, que si ve más allá del horizonte, digo, no. Hombre, si eso se hubiera sucedido, un inventazo de... Que no vea, ¿no? El telescopio que hubiera por detrás de la esquina. Ya ve tú. Una especie de periscopio. Que girara la esquina, pues sería... ¿Qué es un telescopio? ¿Qué es? ¿Qué diría un físico que es un telescopio? El telescopio es un instrumento óptico. Un instrumento óptico que... O una larga vista, que no se le conoce. Eso es. ¿Eh? Una larga vista también le... Una larga vista. Que trae el infinito al infinito. Ahí va. Esa es la definición. Y se quedan tan panchos, ¿sabes? Sí. Encima físico, se ríen los físicos hechos. Pues te hago una pregunta. Otro puede decir que es el instrumento óptico contrario al microscopio. También. También se puede... ¿Qué diferencia entre... Más o menos la sé, entre una lupa y un telescopio? Bueno, pues una lupa es una sola lente, ¿eh? Que normalmente sirve para aumentar. El telescopio tiene que tener mínimamente dos lentes, ¿vale? Una y no recibe aumenta. La luz. Sí, aumenta, sí aumenta. Aumenta de tamaño, o sea, de tamaño no, de la distancia, acerca la distancia, como decía Lito. Entonces, una lupa puesta detrás de otra, pues es un telescopio. Dos lentes, hace falta iguales, dos lentes. ¿Iguales? ¿Cómo? ¿Iguales las lupas? No, ya depende ya de los diseños, ya que si convergente, divergente, las dos divergentes, las dos convergentes. Sí, lente, espejo. El de Galileo, por ejemplo, ¿hay era tipos de telescopios? El primero, entonces, que fue el de Galileo, digamos, o el primero astronómico, era una lente convergente de objetivo y una divergente de ocular. O sea, mirabas por una lente divergente y la que tenías primero delante era convergente, tipo lupa. Tipo lupa. Las convergentes son las lupas. Vamos a hablar en cristiano y más fácil. Yo cuando voy en la tienda me encuentro telescopios, son un tubo, telescopios finitos y otros que son gordos. Eso es. Yo quiero un gordo. Pues siempre lo bueno son los gordos. Ahí. Los gordos. Los gordos son los gordos. Cuanto más gordo, en mejor. En este caso el tamaño importa. El tamaño importa. Como los cerdos, cuanto más gordo, grande, mejor. Ahí. No cuanto más largo, sino cuanto no, más cuanto gordo. Cuanto más gordo. Cuanto más largo suele ser, malo. Malo. No solo que no da igual, sino cuando malo. Te dice una tienda, telescopio con no sé cuántos aumentos, 60 euros. Eso sirve muy para largo, seguro. Pompa de jabón, sí, muy largo. Sí. Eso no es sirve. Muy largo, seguro. A ese precio es muy largo. No. Y muestre cuando el telescopio te lo venden como parte fundamental de la propaganda, el aumento que tiene, 200 aumentos, 150 aumentos, y no te dicen casi nada más de otras características, es malo. Un telescopio malo. ¿Qué se ve con Porque eso? Un telescopio malo, a 200 aumentos, ves la cosa mal, pero muy grande. Pero muy mal. Ya. Es mejor verla más chiquitita, menos aumentos, pero verla más nítida, más clara, con más luz. Claro, ¿de acuerdo? Más detalles. Más detalles. Una cosa está clara. El ojo humano, como decíamos hace un momento, tiene una pupila de entrada. El diámetro de nuestra pupila es de 6, aproximadamente 5 o 6 milímetros, en el mejor de los casos. Sabéis que se va perdiendo poco a poco con la edad y cada vez no... O sea, en nuestra juventud se abre la pupila como 6 y después ya no se abre como 6. Ya... como 5, como 4, o sea, no se dilata ya tanto, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un telescopio que recoge luz y tiene 200 milímetros de diámetro y tienes un telescopio que tiene medio metro de diámetro, por el de medio metro de diámetro recoge muchísima más luz que por el de 200. Eso es. ¿Vale? La boca es por donde recoge la luz recoge el telescopio. Recoge la luz. Entonces, hasta la más mínima luz tenue, un telescopio de medio metro de diámetro la recoge. un prismático que tiene 50 milímetros, 5 centímetros, sí, pues recogerá mucha menos, pero siempre más que un ojo a simple vista. Entonces, lo fundamental de un telescopio es el diámetro, el diámetro por el que te entra la luz. Entonces, hay nosotros tenemos los famosos lidelescopios, que son de 70, ya es un poquito más que un prismático, que es de 50, ¿vale? De ahí pasamos, por ejemplo, a los telescopios de aficionados, de refractores, que son de 80, 90, 100, hasta 150 tenemos nosotros uno. Ya después empiezan los de espejo, son 200, claro, 200, 250. Ya el de nuestro amigo... 500. El 400, no sé cuánto. 490 y tanto, casi. Que es el que tiene nuestro amigo... Jesús Alado, pues fíjate, casi medio metro de espejo. Entonces, claro, eso lo hemos puesto a funcionar en Canal Alto con el cielo oscuro y eso es una, dos lagrimones. Una maravilla. Tú has dicho que los cortos, los que son gorditos, ¿algunos no tienen espejo? No, algunos son de lente también. ¿Ah, sí? Eso son no de lente. Nosotros tenemos un refractor, es decir, que es de los lente. Refractores son de lente. Los de lente. Y reflector, que reflejan son de lo espejo. Que tienen en espejo. Pues tienen 150 milímetros de diámetro. Sí, sí. 15 centímetros de diámetro la lente. Una lente muy grande. Esa es la de entrada y, sí, la, y por el otro lado tiene y por otra. El otro lado tiene el ocular, que es, y el ocular es intercambiable. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, telescopio, oferta, telescopio de 200 aumentos. Por tanto, pues, telescopio de 70 milímetros de apertura. Cuando pones 70 milímetros de apertura es porque te están vendiendo un telescopio realmente astronómico, que tú tienes que saber que con 70 milímetros de apertura ves un poquito más allá que unos prismáticos que son 50. No sirve de nada a un prismático de 50, que antes hablamos de los prismáticos que eran 7x50, 10x50. Pues imagínate un prismático de 100x50, 100 aumentos, eso no sirve para nada. Tantísimo aumento y tan poco diámetro, claro, por los telescopios. Oscuro. Lo más importante es el diámetro. A partir de ahí, pues ya hay una amplia gama de diámetro, es como todo, cuanto más grande, más mejor pulida la lente, más corregida y más de todo, pues hay algunos instrumentos realmente carísimos. Empecemos a hablar de dinero, ¿cuánto vale un dinero, telescopio? Podemos estar hablando de, por ejemplo, un telescopio refractor de usual de un astrónomo aficionado, puede ser un 80 milímetros, que es un poquito más grande que el ETX. Pues los puede haber de 200 euros y los puede haber de 4.000 euros, el mismo tamaño. Fíjate la diferencia. La óptica, como las gafas, ¿no? Otras claro, la óptica, vas a un, que esté motorizado... No, simplemente estaba hablando de tubo ahora. ¿Tubo? Solo la óptica. Hay tubos de 80 que valen 4.000 euros, unos Takahashi y demás. Tal. Y ahora te compras uno más normalito, que es el que está al alcance de nuestro bolsillo, mejor te puede costar 200 euros, 250, un 80... potable, 500, pero ya el otro son 4.000. O sea que hay una diferencia tremenda en un tamaño igual. No estoy hablando de un 80 y de un 150, sino dos 80. Sí, sí, sí. Claro, y lo es otro, por la óptica, ¿no? Por la óptica que tiene. O sea, que tú es... miras por ese de 200 y ves un objeto a un tamaño. Y ves por el otro y ves el mismo objeto con el mismo tamaño. Pero la nitidez y los detalles que alcanzan y los colores perfectos y todo eso, pues uno lo tiene, el otro no. Yo, como soy ya mayor, cuando yo empecé a leer cosas de astronomía, siempre que leía cosas de telescopio, hablaban del problema de la aberración cromática. ¿Eso existe todavía? Claro, sí. Eso es lo que uno de estos que te estoy hablando yo, de 200, 250 euros, no tiene corregido. Y entonces ves a los objetos brillantes un halo amoratado, los colores no son reales, tienen aberración cromática, hay colores donde no tienen que haber colores, y el otro lo tiene corregido 100%. Son ópticas multitratadas, son tres lentes o cinco lentes, son, o sea, apocromáticos, ¿no? Apocromático que se llama, entre medio de las lentes tienen nitrógeno y cosas para evitar totalmente las aberraciones, tienen fluorita en el tratamiento o sea, una cantidad de tratamiento y de tecnología que hace encarecer a miles de euros un simple trasto, que es un tubito así de 60 centímetros y 80. ¿Y los gordos? Y ya los grandes, pues ya normalmente son los que ya son de cierto tamaño, porque una lente una lente, pulir una lente de calidad de estas que te estoy hablando, de 150 y de 200 y de 300 de diámetro, eso no haya bolsillo que lo pueda soportar. Entonces se hacen de espejo. Los grandes, grandes se hacen de espejo. Un espejo más fácil de pulir, más fácil de construir, ¿eh? Y se pueden construir espejos enormes. De hecho, los grandes observatorios tienen espejos de 5 y de 6, bueno, creo que hasta de 8 metros. De una pieza, ¿cuánto había el más grande? ¿8 metros? El de Rusia, 8 y pico. 8 y pico metros, un espejo. Pues ya han visto que no es rentable tampoco más grandes se están haciendo a trocitos. A celdillas. Pero vamos, los hay de 8 metros, espejos de 8 metros largos de pulido. Entonces es más fácil de pulir y más fácil de hacer uno que sea bien grande, ¿no? Que los astrónomos queremos el observatorio cada vez más grande para intentar ver más allá y más lejos. Y ahí están, pues, los más usuales que los astrónomos aficionados tenemos son los de 200 milímetros, o sea, 20 centímetros de diámetro. Lito tiene uno, yo tengo otro, de marca unos Celestron, otros Meade, y tenemos el nuestro, el construido por nosotros, que es el que tenemos en común y con el que enseñamos a todo el mundo que viene a aprender, que no le llamamos cariñosamente nuestra abuela, que es un telescopio Newton, igual que antes dijimos que Galileo hacía telescopios con lentes, pues Newton fue el primero que hizo con espejo y se llaman en su honor telescopios. O sea, Newton, además de fijarse las manzanas que se caían y eso, también sabía hacer telescopios. También sabía de óptica, sabía de acústica, de matemáticas, sobre todo, en fin. Hasta pillar rateros que falsificaban monedas. Que falsificaban monedas y todo. Pero no era simpático, era no era simpático. Sí, mucho genio, lo que tenía, ¿no? De genio lo tenía de. De genio, ogro. De era un ogro auténtico, no sí. Lo soportaba nadie. Pero, en fin, un talento, bueno, un talento de la naturaleza. Y este hombre, pues, vio que las lentes eran muy, muy, muy pesado pulirlas, y los materiales en aquella época pues no eran los que eran. Y entonces los hizo de espejo. Entonces a partir de ahí empezó a crecer realmente los telescopios. Se empezaron a hacer más grandes cada vez a base de espejo. Uh-huh. Y con un espejo, pues, el sistema es diferente. En vez de pasar la luz a través de la lente, como está pasando ahora mismo a través del cristal para tú y yo que nos podamos ver, pues es la luz llega a un espejo, el espejo la devuelve, como cualquier buen espejo, y la vuelves a recoger a donde miras. ¿De acuerdo? Con lo cual tienes un telescopio, pero en este caso reflector, refleja la luz. Y así también, por ejemplo, el de Abelino también es un poquito más pequeño, pero también es de espejo. Aparte de los de mis caseres nuevos, el mío. ¿Cuál es más? El Benjamín de la familia también es de espejito. Acordaros que aquel día lo tuvimos aquí encima de la mesa. Uh-huh, cuando compró Joaquín el telescopio conmemorativo de Celestrón. Sí. Ese también es un espejito. Y hay, por supuesto, una cosa que no habéis dicho, que es que el espejo es cóncavo, ¿no? Claro. El espejo cóncavo. Poner un espejo por poner no se pone, ¿verdad? Se pone el espejo. No es un plano. Espejo que haga cierta función. ¿Qué función es? Que es concentrar los rayos en un punto. Concentrar todos los rayos que lleguen en un punto. Un punto que se llama foco. ¿Foco se llama? Foco se llama. El punto en donde se juntan se llama foco. Dentro de las formas de los espejos hay también varias, no solamente hay una. Hay forma de parábola, hay forma de esférica. La esférica tiene muchos problemas y normalmente se hace parabólico el espejo. Por problemas de aberración, las aberraciones también se hace. El pulido no es una semiesfera o un cachito de esfera, sino es una parábola. Como ¿qué es lo que mejor capta las señales de televisión? Las parabólicas. Pues los espejos lo mismo, la luz se captan con parábola. Cuando yo me compro un coche lo tengo que mantener, echarle aceite, echarle gasolina, cambiar el agua. La rueda también. La llave. ¿Os podéis creer que se me ha gastado la llave? ¿Se te han gastado las llaves? Increíble, yo no sabía que eso pasaba. Se desgastan y los dientes se... Cada vez tenía más problemas para arrancar. No, digo, uy, ya se me está yendo la puesta en marcha. Pero coincidió que cada vez no podía abrir la puerta. Y yo, qué raro. Y cuando fui al taller, me dice el mecánico, dice, ¿desde cuándo tienes esa llave? Digo, que me lo compré, 12 años por lo menos. Dice, pues no te extrañe que la llave esté gastada. Digo, ¿qué dice? Una llave se va a gastar. Dice, ¿se va a gastar? ¿Tiene más copias? Digo, sí, tengo de las que me dieron. Efectivamente. Pusiste la nueva y del tirón. Perfecto. Y ahora las comparo y, ¿verdad? Se han gastado. Claro, claro. Está gastadilla del roce. Volviendo a... Mira que Hyundai es una marca. Claro. Mantenimiento. Mantenimiento de un telescopio. Mantenimiento de un telescopio, pues, realmente no tiene mucho. Es escaso. Os voy a hacer una pregunta de cateto. Sí. ¿No? Además, sabéis, porque yo soy muy ignorante en ese aspecto. Y los que tenéis gafas, los que tenemos gafas, seguro que os ha pasado alguna vez. Yo cuando hice la mili, yo dormía en casa. Pero a las 7 de la mañana tenía que estar en el cuartel. Cuando en invierno, cuando yo llegaba, entraba en la batería donde estaban durmiendo 300 personas. Claro, frío de fuera, calentito de dentro, llegaba las gafas, ¡plom!, empañadas. El telescopio, cuando estás en tu casa a una temperatura, tú todavía vas al campo, que hace frío, cuando traes del campo, te lo traes. ¿Le pasa eso? Sí, también se empañan mucho y se deposita humedad. Y eso en las lentes. Se oxida, ¿no? Y eso será bueno, ¿no? Claro, eso hay que dejarlo después, cuando vuelves a casa, lo dejas secar. Nuevamente se deja secar al aire libre, que se seque el suelo. Y las gotitas de rocío, lo que sea que tenga por encima, que se evaporen. Por fuera lo puedes secar con un trapo, pero lo que es la lente hay que tener mucho cuidado porque no se puede limpiar con cualquier cosa porque se raya. Las lentes, como las gafas, como son cosas delicadas y se raya. Tienes que tener mucho cuidado con que la limpie. Es mejor dejarlo secar y al día siguiente dejas toda la noche ahí en casa y después ya una vez que está seco ya me lo metes en la maleta y lo guardas. ¿Vale? Aparte de eso, de que las humedades son muy malas también para las lentes y para las electrónicas, hoy en día también tienen mucha electrónica los telescopios, pues el mantenimiento es poco, mantenerlo limpio y en forma y de vez en cuando una operación que debemos hacer a todos los telescopios que se llama colimación, ¿vale? Colimación no es más ni menos que resulta que el telescopio tiene varias partes ópticas, mínimamente dos, la lente de adelante y la lente de atrás. Bueno, pues eso tiene que estar alineado perfectamente. Si no está alineado, pues el telescopio no se ve bien. Entonces, la colimación de un telescopio es conseguir que toda la óptica, toda la parte óptica que tenga ese telescopio, que puede tener más. Por ejemplo, el Newton tiene al menos tres. El objetivo, el secundario, que es donde rebota, y el ocular. Ya son tres cosas que tienen que estar alineadas. Si alguna de ellas está desalineada, pues no se ve bien. Se empieza a ver turbio y la calidad de imagen pierde. Parece que se te ha estropeado, pero no, lo que está es fuera de colimación. Entonces se colima, hay una forma de hacerlo con unos tornillitos que tiene abajo y demás, hasta que lo deja otra vez fino y te dura un tiempo. Y no es una cosa que vale mucho dinero, muy delicada para los tener el maneje de ahora me lo traigo, ahora me lo llevo. Pues sí, eso sí. Los golpes. Lo ideal que es el sueño de cualquiera de nosotros es tener un telescopio fijo en un sitio, claro, con una especie de cúpula, algo que tú llegas y tienes el telescopio perfectamente puesto, levantes lo que sea. Si no una cúpula de esas convencionales redonditas y tal, pues simplemente una especie de guardilla, algo que tú quites y ya esté todo puesto y a observar. ¿Cuánto? Te cansas, o hace frío, o empieza a llover y cierra y a dormir. Pero claro, eso es muy complicado y tenemos que ir acarreando con todo nuestro instrumento, de los cuales los tubos es lo que menos, porque las monturas realmente pesan, tienen pesas y contrapesos y no sé cuánto. Y hay que acarrear con ellos y llegar al campo y montarlo allí una y otra vez. ¿Cuánto tardas tú en montar un telescopio? Pues la abuela, 0,2. La abuela, eso lo monto hasta en yo. 30 segundos está operativo. Eso lo monto está yo. Operativa. Yo lo desde monto, que ahora sale del coche, que apunte ya. Hasta que alguien se pone a mirar, puede pasar a 30 segundos. Sí, eso, poner el cajón, poner el tubo encima ya está. Ya está, mira. Otro, por ejemplo, el mío que nuestros, el mío es bastante rapidito. Yo lo en 5 minutitos lo puedo poner. El delito ya si lo hace la computerización y la búsqueda de satélites, sí. Y un ratito más. En 10 minutitos te tira perfectamente. En desmontarlo. Está operativo. Y después, por ejemplo, otro que tenemos nosotros, que es el otro que tenemos, que es de montura ecuatorial, y un refractor que tiene sus pesitas, tiene su trípode aparte y hay que montar muchas cositas. Ese sí te tira un buen cuarto de hora montando y desmontando. Ese es el cuñado, sí. El azul. Entre las pesas, la cabeza, poner el telescopio en lo alto, el buscador. Y el ETX, si lo pongo yo en estación, tardo como una hora y media. Lo tienes que poner tú. ¿Por qué? Eso has dicho una cosa que no hemos hablado. El buscador. Hemos hablado del que yo... Ah, el buscador. Mis prismáticos terminaron... Que no es Harry Potter jugando al Quidditch, no. Es otra cosa. ¿Qué es el buscador? El buscador es un pequeño prismático, pero no de dos ojos, sino solo de uno. Un pequeño telescopio, chiquitito, que se monta en paralelo al tubo principal, al telescopio grande, digamos, y que tiene la particularidad que es como las miras telescópicas de los rifles. Tiene una cruceta. Cuando se monta el telescopio, tienes que poner, buscar algo que no sea astronómico, terrestre, del horizonte, y tocarle, tiene unos tornillitos de ajuste para subir, variar la posición del buscador, de tal manera que lo que se vea en el centro de la cruz del busca aparezca en el telescopio grande. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza buscador? Pues porque al tratar de ver el telescopio, su misión es tratar de ver objetos muy pequeños, que en el cielo son muy difíciles de encontrar porque son muy pequeños, verlos más grandes. El problema de verlos más grandes es que también las distancias entre las estrellas y entre todo se ha multiplicado por los aumentos. Encontrar algo intentando apuntar directamente el tubo grande hacia el objeto que quieres encontrar, no aciertan, vamos, sería una casualidad tremenda que apuntara del tiro. ¿A ti te ha pasado eso, de apuntar? ¿Qué? ¿A ti te ha pasado? Que yo lo he visto, de poner tubo y apuntar, lo he visto, ¿eh? Sí. Una cosa que no se vaya de memoria muchas veces. Sí, y tal, claro, pero lo no. hemos visto muchas veces y con un poquito, pero que como es difícil encontrarlo con el tubo principal, con el telescopio grande, se utiliza antes algo que dé menos aumento. Un busca suele ser dar los mismos aumentos que un prismático, 6 aumentos, 10 aumentos, 7, en fin, por ahí. Se centra en el busca y ya sabes que cuando dejes de mirar por el busca y mires por el ocular del grande, va a estar, si no en el centro-centro, pues más o menos por los alrededores, ¿no? Uh-huh. Depende del arte que tengas centrando el busca con el tubo principal, ¿no? Y ya pues incluso se puede rizar el rizo, se puede poner un telescopio pequeño encima de uno grande y ese pequeño tener un busca, o sea, ver hasta incluso tres aparatos ópticos en escalera. Eso ya para los que utilizan fotografía, o sea que se puede complicar hasta, y accesorios de telescopios no te digo nada, los que puedes encontrar desde oculares que te abren mucho el campo, a que te duplican la imagen, a que te corrigen aberraciones, a que te permiten medir distancia y ángulo. Bueno, ya eso son como, ¿verdad? Es un hobby que no se termina nunca de estar contento con lo que tienes y siempre está, bueno, pues le voy a comprar otro detallito más, y empiezas a acumular equipo y... Por cierto, ¿la han venido ya los Reyes o no? ¿Está en ello? Van a tardar en venir. Me porque, cachis. Como no lo encargué en Estados Unidos, todavía no está aquí. Así no que voy aquí. A esperar que llegue a España para pues comprarlo. Le recuerdo a don Manuel que en junio sube el IVA. Cierto. Que lo compres antes. Claro. Ya, a ver si llega antes de junio. ¿Qué voy a hacer? Dejarlo pagado antes. Tenemos que, dejando ya el tema de telescopio, felicitar. Hoy, cuando hacemos esto, hoy es 21 de enero. Uh-huh. En Arcos nos escucharán el lunes, que será 22, 23, 24, 25. O a través de internet, pues cualquier día, ¿no? Y aquí en la Frontera Radio, pues cualquier ocasión. Nuestros programas son atemporales. Pero el 20 de enero es el cumpleaños de un señor al que yo creo que habría que felicitarlo. Es Antonio, el segundo hombre que pisó la luna. El primero fue Armstrong. ¿El segundo quién fue? Aldrin. Supongo. ¿Y el que Aldrin. Nunca la pisó? Colin. Alguien se tenía que de arriba. Pues Colin es hemos hablado una vez del papel de Colin, ¿no? De ir a la luna y quedarse allí cerquita y no... No sé qué se volvió loco, decían las malas lenguas. No, se volvió loco el ¿Quién se volvió? ¿Quién? Sí. No, el que más, precisamente Aldrin ha sido el que más ha padecido de con cosas raras. De, sí, ¿no? Armstrong estaba más bien centrado y el otro también, pero Aldrin sí hablan cosas, se ha ido a la bebida y cosas raras. Sí, sí. No. Bueno, la última noticia de la semana pasada fue un alijo de cocaína en Cabo Kennedy. Jolín. Y no se sabe de quién. Era un alijo de alienígena. Eso contaban ahí las malas lenguas aquí por internet. Se ha producido, vamos, si me contestáis, yo empezaré ya seriamente a pensar de trasladar este programa a Radio Estéreo de España, a Radio Nacional. Se ha cumplido el 30 aniversario del descubrimiento del satélite de Saturno, Jano. ¿Quién lo descubrió? Vamos, es que sin decir. Jano. ¿Quién descubrió ese satélite? ¿Famoso? ¿Varón? Ya da una pista que es casi... Es que a usted os gustan las pistas. Es muy famosa. Ah, famosa. Por lo tanto, no es varón. No. Ay. No. Y es que... Te lo estoy diciendo. ¿Henrietta, cómo era? No. Hace 30 años. ¿Quién? Hace 30 años. Hace 30 años. Y es muy famosa. Tenía una hermana también famosísima. Bueno, tenía, no, y tiene. Una hermana famosa y no es Penélope Cruz, ¿no? No. Uy. No. No sé. Sí, sabéis. Bueno, ya, pero. Son muy viajeras las dos. ¿Muy qué? Se dedican a viajar. Sobre todo su ocupación máxima es viajar. Son viajeras. ¿Te estoy diciendo? Son hermanas viajeras. Ah, ya. Ya, listo. Ahora. Son viajeras. Ahora lo pillas. ¿La quién? La Guaya ayer. Vamos, si me dice que la Guaya ayer uno, ya me quedo aquí espantado. Por eso no es varón, son ellas, ¿no? Nos descubrieron muchas cositas y por ahí andan todavía, ¿no? Las naves Guaya ayer, navegando por... ¿Ha salido del sistema solar? No, la que salió fue la Pioneer, ¿no? Han cogido trayectorias diferentes. Una va por el plano de los planetas, la eclíptica, y otra, en la última aproximación a un planeta, la desviaron y se ha ido de órbita hacia arriba. O sea, se supone que en un futuro hará una foto de... con el sol y como los sistemas solares que vemos en los dibujos, con círculos desde arriba, ¿no? claro, plano cenital, es curioso. Pero entonces se sigue recogiendo la señal. Sí, desde el año 77. Desde las que se ha perdido son de las Pioneer, pero no hemos hablado de un telescopio muy importante, el Hubble. Está en el espacio. Que es yo no me acuerdo el espejo que tenía. Un metro solamente. Un metro y pico. Chiquitillo, un metro, ¿no? Y pico, sí. Pero bueno, metro. Pero como está. Lo que pasa es que él ve más ahí con un metro que nosotros aquí en la superficie con 5, 6 o 10. Pues no tiene atmósfera. El espejo que tenía o tiene Hubble deformable adrede, quiero decirlo. ¿Tenía una tecnología era otro? Lo mandaron mal. Deformado, pero no era adrede. Estaba deformado, pero por error. Fallo de cálculo. Lo mandaron miope. Miope. No enfocaba, no. Se dieron no cuenta cuando ya estaba arriba. Alguien encontró una solución para sacarle provecho a eso. Claro, y subieron y lo arreglaron. Le pusieron unas gafas. ¿Sí? Un alargador, un extensor. Joaquín, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de cuál es el ordenador que lleva a bordo el Hubble? ¿Con qué funciona? ZX Spectrum, ¿no? HAL 5000. No tengo ni idea. Era un 386. Era un 386. Pero vamos. ¿Y ahí está todavía? Ahí está funcionando. Y por lo visto no dejan que Windows actualice, lo tienen tal como lo dejan. No, que no se actualice. No creo que lleve Windows. Actualizando Windows. No creo que lleve Windows. Cancelar. De todas formas, Alfonso, un 386 era un micro potente, ¿eh? En su tiempo, claro. En su tiempo, bastante potente. He visto un 386 dándole servicio a 4 ordenadores, a 4 o 5 equipos, o sea, 4 o 5 terminales. Uh-huh. O sea que... Y ahora tiene un Pentium, no sé qué, y para darte a ti, no veas tú la que pasa uno. Cambia de sistema. operativo. Ahí va. Viene en el boletín de la Reliada, que es estupendo, y vamos, un trabajo excepcional porque te ahorra todo, ¿no? Te lo mandan todo lo que ocurre. Viene una cosa muy curiosa, que es, además a ustedes los físicos os interesa, una lista de premios Nobel de física, pero por estudios astronómicos. Y la verdad que leyéndolo me da cuenta que no tenía ni idea. Sigue siendo tan ignorante como siempre, Alfonso. Por ejemplo, es que no me suena ni un nombre. Porque si hablamos de premios Nobel, pues se nos puede ocurrir alguno, ¿no? Pero de estos, ni uno. Pentias y Wilson. Por ejemplo, en 1936, Víctor Frank Hess. Descubrimiento de la radiación cósmica. Descubrimiento importante. De Austria era. Español no hay ninguno, ¿eh? Para que hagáis una idea. Sí, el primero era Frankenstein. Pavel Cherenkov. Sí, hombre. Ilya Frank e Igor Tam. Imaginad ya la nación. Cherenkov, descubridor de la radiación Cherenkov. Es un festival wonder. Descubrimiento e interpretación del efecto Cherenkov. Y ahora lo va a explicar usted cuál es, porque esto es como. ¿Y usted qué tiene? Tiene el síndrome de Hansen. ¿Y qué es eso? Yo no lo sé, señor Hansen, ¿no? ¿Qué es el efecto Cherenkov? ¿Sois capaces de explicarlo? ¿Qué? El efecto Cherenkov. Uf, es muy complicado. ¿Pero de qué habla? El brillo. El efecto Cherenkov es cuando rayo gamma. Es una radiación que se produce cuando en algunos medios la luz va más rápida que en el medio que en el vacío. Y se produce una radiación que se llama radiación de Cherenkov. Joder. 1958, Rusia. Martin Ryle y Anthony Hewish, Reino Unido. Trabajo en radioastronomía y pulsares. 1974. Este seguro que lo sabéis. Porque lo que es muy importante. Arno Alan Penzias y Robert Wilson. Woodrow Wilson. Descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas. Gracias. Y se lo tenían que haber dado, aparte de los dos, a un nido de paloma también. Ah. O sea, que compartí el Nobel con dos palomas que fueron las causantes de que se descubriera eso. Pues eso hay que explicarlo. Que vivían un día, en la antena, donde que sirvió de descubrimiento. No me hable de paloma, que aquí tuvimos un problema en la radio. ¿Sí? Cuando pusimos la antena, que se posaba una paloma. Y cada vez que se posaba la paloma, se iba a la radio. Con lo cual, si ya no es bastante que tengas tú que está aquí en la mesa, tenías que salir fuera. A espantar a la paloma. A espantar a la paloma, porque piedra no le podía tirar al animalito. Ya no por el que le iba a dar al animal, sino porque la piedra cae fuera y le puede dar a alguien. Y chillando, bueno, la que se montaba aquí con la paloma era, ya se solucionó, tuvo que venir el coche bombero y todo a mirarlo, no, una paloma o una tórtola, me acuerdo, un pájaro, o sea, posaba ahí. Bueno, bueno, el pájaro, ¿cómo leo esto? Subramanian Chandrasekhar. Estudios teóricos de los procesos físicos relacionados con la estructura y desarrollo de las estrellas. 1983, de la India. Que descubrió el límite de Chandrasekhar. que ahora es el límite que puede contraerse una estrella sin que pase a ser agujero negro. Russell Alan Hulse y Joseph Hutton Taylor Jr. Descubrimiento de un pulsar en un sistema de estrellas binarias, 1993. No me suena. Estados Unidos. Luego, Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, este es japonés, y Ricardo Giaconi, italiano, se nota. Estudios de astrofísica de alta energía, 2002, Estados Unidos, Japón e Italia. Esto no quiere decir que trabajen juntos, ¿no? No. A lo mejor que lo descubren a la vez. Tiene una guasa eso, ¿no? Que tú descubras una cosa y ya te enteras que fulanito del otro lado la ha descubierto. Ya cada vez pasa eso menos, ¿eh? Luego, cada vez se trabaja más en grupo y claro, hay menos casualidades de que el mismo descubrimiento aparezca a la vez y se lo tenga que dar a los dos, ¿eh? Yo creo que ellos eso van colaborando más que en competición. No digo yo que habrá alguno. Puede ser que cada uno esté en su gabinete, en su universidad, pero que hayan colaborado para hacer la misma cosa. John C. Masser y George Fesmuth. Descubrimiento de la anisotropía de la radiación de fondo en 2006, Estados Unidos. ¿Los Nobel cuándo lo dan? ¿En qué fecha es? A primero de año. No, ¿no? Se lo han dado ya, ¿no? Se lo dieron. ¿No? Sí. Pues el último, el de pues estás preparado ya, estás de candidato, ¿eh? Barack Obama, para el año que viene, en física, porque por lo visto ha mirado el cielo desde la Casa Blanca. Y por lo visto está uno de los candidatos para recibir el premio Nobel. ¿Qué? Mirar el cielo. Ah. Mirar el cielo. ¿Eh? Y le van a dar el Nobel de física, por mirar. También es candidato al Nobel de Literatura, porque ha leído varios libros también, y se lo van a regalar también. Un poquito de guasa. No te veo yo, Tim, muy partidario del Nobel de la Paz a Obama. No, la verdad que no. Por favor. La verdad que no. Mira que no me cae mal, ¿eh? El hombre. Respeto. No me cae mal. A nuestro presidente. Pero... yo qué sé. Bueno, me va a quedárselo porque... bueno, porque no era como el otro, ¿no? Nos parece un ángel, ¿no? No sé, yo qué sé. En fin. ¿Qué hora es? Hora de por irse, cierto, ¿no? El día 30... Tres minutos de libertad. El día 30 se celebra el Día de la Paz. Día 30 de enero. Y el 24 de enero, el Día de la Virgen de la Paz, patrona en Medina Sidonia. Y los colegios se hacen actividades del Día de la Paz. Ustedes no saben qué inventar para hacer actividades y no dar clases. ¿Cómo? Ustedes no sabéis qué inventar. Al revés. El Día de la Paz, el Día del Maestro, el Día del... Al revés, Alfonso, de verdad. Cuando hay un claustro y dice uno, bueno, la semana que viene el Día de la Paz, ¿qué vamos a hacer? Uf, todo el mundo resoplando. ¿Qué hicimos el año pasado? Saltamos para poesías, una cosa, una bandera. No, eso está muy visto. Otra cosa, venga, inventarse cosas. Es un coñazo. Yo prefiero dar mis clases normales y corrientes. Que estás inventando días de la paz y con eso. Y tener a los niños coloreando cosas y en fin. Yo, como, que hagan física y química. Como que cuando estaba en el colegio, yo no tenía día de nada. Yo no tenía día de. Después llega el día de Andalucía, nada. Tuvimos día de la Constitución, después vendrá. Tú no tendrías nada de nada, pero yo recuerdo un Yugoslavia-España que se jugó a las 3 de la tarde y a mí el profesor me quitó de en medio. Yo eso sí me acuerdo. Una vez que fue la primera vez que echaron los toros por televisión y cortaron las clases por la tarde. Fue increíble. Estaba yo en tercero de EGB. En serio, ¿eh? La fiesta nacional. O sea, estaba yo en tercero de EGB. 75 estaba en quinto, 74 estaba en cuarto, 73 estaba en cuarto porque me hicieron repetir por listo, en 72, en 1972, cortaron las clases por la tarde porque había toros. ¿Había toros? Y además lo curioso era que venga, todo el mundo a ver los toros, y no tenemos tele, porque yo tele no tenía. No tenía la mayoría de las personas, tele. Bueno, pues con esto y un bizcocho, estoy buscando ya la sintonía ya, tenéis, a ver... Dos minutos de libertad para decir lo que queráis dentro de la Constitución y dentro del orden constitucional. Recordad a los señores socios. Sí. ¿Cómo se prevé el clima para estos días? Nubes y nubes y nubes, ¿no? Hoy una niebla. El sábado va a llover. Anda, ¿qué? ¿Así? ¿Así? ¿Qué? ¿Así lo decimos? El sábado va a llover. Sí. ¿Qué sábado? ¿Qué día? ¿Categórico? De las 6 de la tarde en adelante. ¿Qué hasta día, sábado? La madrugada del domingo. ¿Qué día? El sábado no vale. El sábado próximo. 23. Es que si las gafas. 23. No, 23 de enero. 23, sábado 23. Te recuerdo que hubo una vez que tú dijiste iba a llover o no iba a llover y por no, poco te corren a gorrazo. Bueno. El sábado es mi santo. Tú tienes la cuenta, manda un correo para los regalos. Pueden ser enviados en forma monetaria a mi número de cuenta. Base que no. Base que no. A ti no te cuesta mandar el correo. No, para nada. Si usted quiere regalito, usted monta la fiesta y nosotros iremos con la tartita. Todo el que llegue le lleva algo seguro. Fiesta no, porque cuesta de enero. Además, yo soy muy desgraciado siempre porque nunca me han regalado nada. Porque los reyes tus santos. Me cachín la mano, los reyes mis santos. No vale. Bueno. Y encima me llamo Alfonso, no me llamo Ildefonso, tengo un cagado, no sé ya ni cómo me llamo. Que nos vamos y el jueves que viene estaremos en Frontera Radio, el lunes estaremos Radio Arcos y siempre estamos en internet en iVoox. Que tengáis buenos cielos y al público muchísimas gracias por haber venido. Muy bien, buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches.